Bueno, una fuerte bulla para el reuso. Simplemente es una transformación, seguimos en pie de lucha. Bueno, hay shots de tequila aún para que vayan a la barra y se acerquen. Bueno, tenemos el honor esta noche de tener aquí a dos amigos, compas, que se han dado la pela, que incluso han sido hasta exiliados, pero vuelven acá en el reuso, en la casa. Recibamos con un fuerte aplauso a Gandaya y a Chico Bauti. ¿Y cómo está el ambiente, gente? Buenas un poco noches. De ritmo, arte y poesía para esta noche, despidiendo el reuso, ¿no? Ya saben, las casas de lucha que se siguen construyendo. Y seguimos. Que viva el pensamiento crítico. Estamos aquí por eso, defendiendo una lucha que comenzó hace muchísimos años, cuando jóvenes decíamos que no queríamos ir a prestar el servicio militar obligatorio. Hey. La guerra se vende mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. Un poco de ritmo, arte y poesía. Ritmo, arte y poesía. La guerra miente. Latinoamericano. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar. Yo mato para robar. Mentirosos todos. Esos políticos de mierda que nos someten. Con discursos populistas y con toda su carreta que no les comemos. Pura asamblea, pura sociedad asamblearia. Es el momento de decirle a los que nos trajeron ese espíritu maligno, 1492, espíritu que no ha cambiado, espíritu maligno que no ha cambiado, simplemente ha cambiado de forma. Hoy se llaman transnacionales, todos sabemos que ellos son los que ponen los presidentes de las naciones, ponen los gobiernos, porque la plata es hoy en día el dios del mundo, el capitalismo que mata. ¡Capitalismo salvaje! Y hay que crear versos. El arte tiene que ser itinerante y tiene que ser siempre representativo. Acción directa por medio de ella. Hay que crear versos que causen impacto. Venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos. Problemas económicos, sucesos bélicos. Hay que crear versos que causen impacto. Venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos. Problemas económicos, sucesos bélicos. Un gobierno lleno de promesas incumplidas. Protesta como única salida. Pacífica que es, pero que hay cosas que se salen de las manos. Vamos todos como hermanos. Campesinos del Catatumbo reclaman. Avaliados por fusil, no es noticia de primera plana. Mineros muertos por represión policial. Tan lacrimógeno por todo el lugar. Acto de agresión contra la libertad de prensa. Hay que escribir versos que realmente duelan. Que permitan ver al ciego y escuchar al que está sordo. A bordo en este viaje sin retorno. Militares que disparan y luego indagan. Un policía llama a un joven vagabundo. El negocio de este mundo es inversión en la guerra, sin importarnos bajo tierra. Hay que crear versos que causen impacto. Venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos. Problemas económicos, sucesos bélicos. Hay que crear versos que causen impacto. Venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos. Problemas económicos, sucesos bélicos. Hablando de paz en tiempos de guerra. Falsos positivos se siguen creando. Ante la masa ciega tantas cosas van pasando. Miles de cuerpos desaparecen de esta tierra. Números en aumento que han tenido que partir de su país para evitar morir. Salen a flote tantos crímenes cometidos de instituciones que reprimen y atormentan a la sociedad. Pero que estas no desaparecen, inocentes perecen, su adicción a la sangre crece. Obedeciendo órdenes como si fueran marionetas. Lacayos de los bancos, esclavos, dinero crea hombres cautivos. La codicia y la ambición, inyección al corazón. Que es hora de levantarse, la sangre debe dejar de derramarse. Dejar de derramarse. Hay que crear crear versos que causen impactos. Venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos. Problemas económicos, sucesos peligros. Hay que crear versos que causen impactos. Venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos. Problemas económicos, sucesos peligros. Somos hijos e hijas de los guerreros que derrotaron las tiranías en estas tierras sagradas. Nuestra bandera está enlutada. Decimos no a los transgénicos, al glifosato, a las fumigaciones, a la privatización de los parques nacionales naturales, al Tratado de Libre Comercio ALCA, al Plan Puebla-Panamá. Mientras siembran palma africana y destierran afrocolombianos, aquí estamos, junto a los UBA contra la EXO, junto a los Embera Catío contra UNRWA, contra las comunidades de paz, recordando a las víctimas, sin olvidar ni perdonar. Hay que crear versos que causen impacto, venas abiertas, heridas sin reparo. Siguen los actos, cada vez son más vandálicos, problemas económicos, sucesos bélicos. ¿Cómo está el ambiente? Saludo para todas y todos, ya saben, se hace lucha desde los espacios profundos. Desde todos los órdenes conservadores y liberales, nos están engañando las oligarquías. No repitamos la historia. Entre nosotros los oprimidos y engañados de siempre. Entre vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. Entre vosotros, que es lo oscuro, que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Y nos están matando y nosotros lo permitimos. Nosotras lo permitimos, nos siguen matando y a través del tiempo nada cambia. Nada cambia, nada quiere cambiar. Esto pronto va a terminar. Las personas tendrán que despertar y todas unidas los vamos a derrocar. Nada cambia, nada quiere cambiar. Esto pronto va a terminar. Las personas tendrán que despertar y todas unidas las vamos a derrocar. Un trago de vino, salud y dignidad. La lucha sigue firme, aquí no cae paso atrás. Un ejército de rappers, soldados sin uniformes. El micro en la tinchera de esta subversión rapera. Voraces son las frases, palabras son balas directas al subconsciente. No callan ni silencian para siempre. Palabras contundentes, fuertes y sinceras. Atacan al culpable que impactan a las mentiras. Creo todavía en que la unión hace la fuerza. Arriba que ese puño, alcemos las cabezas. Cartas sobre las mesas, las preguntas sin respuesta. Las preguntas sin respuesta. ¿Dónde están los muertos de una guerra? ¿En dónde están los desaparecidos de esta tierra? Les impidieron opinar y les quitaron el derecho a respirar. Nada cambia, nada quiere cambiar. Esto pronto va a terminar. Las personas tendrán que despertar y todas unidas nos vamos a derrocar. Nada cambia, nada quiere cambiar. Esto pronto va a terminar. Las personas tendrán que despertar y todas unidas las vamos a derrocar. No quiero volver a escuchar que se trata de crímenes aislados, una guerra de pandillas. La realidad no es tan sencilla, parece pesadilla. Un libro de ficción, una peli de terror. ¿Cuánto falta para que la gente despierte? ¿Cuánto lo sienten y hacen un cambio verdadero? No más salir a la calle que a marchar y recibir una golpiza al reclamar. Cuando violan tus derechos, otro mundo puede ser posible. De eso no hay duda, afuera la cosa está dura. Mejor será que vistas tu armadura. Mejor será que vistas tu armadura. Nada cambia, nada quiere cambiar. Esto pronto va a terminar. Las personas tendrán que despertar y todas unidas las vamos a derrocar. Sigo haciendo caso omiso, sigo haciendo caso omiso. Sigo andando sin permiso, transitando libre sin horarios. De burócratas y funcionarios, de empeñados al sistema, condenados por esquemas. Sigo rodando cual piedra, lanzando epopeyas, recogiendo condenas. Y aquí estoy, perdido en una esquina sin fronteras. Ya sé que los minutos me espera. El recuerdo siempre de mis padres que yacen bajo tierra. La esperanza de mis hermanos adoptivos, de otros hermanos de pueblo como ella quisiera. Y me persigue mi condena. ¿Qué decirles? Que no hay peces que sobrevivan en la tierra tierra. Que un niño de hambre llora y su canto se convierte en agua estéril. Que voy cargando con las contradicciones de este sistema inútil. Y no voy, no quiero ir a la guerra a matar al hijo de María ni de Juana, al heredero de Pablo, al vendedor de hechicerías pendencieras. Nada cambia, escribió el poeta. Nos queda un requiem por los que vivos parecieren, por los que perecen sin saberlo, sin merecerlo. ¿Quién nos metió en este diablado crimen? ¿Quién me ha de decir que no merezco la hoguera? Si estamos sumergidos en smog, balas, plomo y represión. Dicen que las prácticas rituales de mis antecesores condenadas fueron. ¿Por qué no se largan a otro planeta y nos dejan sembradores, artesanos y poetas exiliados de la República Bananera? Desde las montañas, en las fronteras, en pie de lucha, la vida reclama respeto, dignidad y autodeterminación. Nuestro es el grito, es sentimiento vivo que le exige a las multinacionales que paren ya la explotación, la neocolonización, el exterminio y la corrupción. Que no aceptamos sistemas económicos por políticos basados en el exterminio, pues las tierras no son de su dominio. Exigimos reforma agraria, no al latifundio. ¡Tierra para quien la trabaja! Estamos dispuestos porque así como han muerto y hemos tenido ganancia, yo creo que esa sangre no es en vano, que se riega, y yo pienso que es para abonar a las nuevas semillas que han de salir en la generación. Y hay que romper esas cadenas que nos atan. Y ya saben que con amor, con tantas cosas las podemos romper y podemos seguir avanzando. Estos espacios pasan a otro proceso, pero seguimos construyendo desde otros. Abre, abre, abre, abre la puerta. Abre, abre, abre, ábrela ya. Y no te dejes dominar. No, no, no, no, no te dejes dominar. Saca tus fuerzas, eres un guerrero. Alza tu cabeza y no mires al suelo. Libera tus alas y emprende el vuelo. Que la lucha se concibe con esmero. Saca tus fuerzas, eres un guerrero. Alza tu cabeza y no mires al suelo. Libera tus alas y emprende el vuelo. Que la lucha se concibe con esmero. Rompe cadenas, libera las condenas. Deja de lado las penas, corre sangre por las venas. Abre la puerta, observa. Valor, coraje, conserva. Ante obstáculos que se enfrentan y que se enfrentan. Rap serio, todo a diario, puro y contestatario. Escapó de horarios, que katana funcionario. La utopía de un salario mantiene hombres cautivos. Esclavos del dinero y de los bancos son lacayos. Aunque usted no crea, muchos aún llevan librea. Humanos domesticados van del cuello con correa. Siglo XXI, la humanidad en retroceso. Objetos materiales no son sinónimo de progreso. De progreso. Abre, abre la puerta, abre, abre, abre, ábrela ya. Y no te dejes dominar, no, no, no, no te dejes dominar. Saca tus fuerzas, eres un guerrero. Alza tu cabeza y no mires al suelo. Libera tus alas y emprende el vuelo. Que la lucha se concibe con esmero. Y yo digo con esmero. Vida. Y yo digo vida solidaria y combativa. Sin control ni normativa, sin veloces ráfagas que repriman. Y yo digo que soy libre, aunque construyan fronteras, barreras, muros, cárceles e impongan mil condenas. Estoy en boicot por la vida, desafiando la muerte que aparece de repente, como si tras un impacto la vida callara y un silencio del universo se apoderara. Tras ese silencio la vida replica, como lo ha hecho tras siglos. Y yo repito vida, vida digna, reclamando y compartiendo, solidaria y combativa. Saca tus fuerzas, eres un guerrero. Alza tu cabeza, no miras al suelo. Libera tus alas y emprende el vuelo. Que la lucha se concibe con esmero. Saca tus fuerzas, eres un guerrero. Alza tu cabeza y no mires al suelo. Libera tus alas y emprende el vuelo. Que la lucha se concibe con esmero. Parte la verdad y con humildad. Con el tiempo adecuado lo que tienes que ver verás. Sé paciente, aprende el arte de la espera. Disciplina los deseos de tu cuerpo y mente. Autocontrol, quita la culpa de tu propio corazón. Perfeccionate a ti mismo, perfeccionando tu ser. Cuando en las calles camines, mejora tu postura y en tu plato de comida cambia la dieta de muerte. Mantenerse constante, fuerte en cuerpo, alma y mente. Cuerpo, alma y mente. Alimentos envenenados, entes doblegados, glifosato bañando los campos, campesinos asesinados. Fruta que no es fruta, verdura que no es verdura. Genes de basura te llevan a la sepultura. Te llevan a la sepultura. Y hay que elevar, hay que irnos como aves migratorias. Hay que seguir el paso. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Cómo está el reuso? ¿Cómo está? Una bulla por el reuso, por muchas que se construyeron, que se van a seguir construyendo. ¿Cómo fue? Queremos pensar y actuar en colectiva, en mujeres, en hombres que nos pensamos esta sociedad de una manera diferente. Así les duela los discursos del lenguaje, porque lo nuestro es acción y no es lo que estamos discutiendo en redes sociales, sino desde esa posición de discriminación, ya sea de por clase, por sexo, por etnia. Seguimos aquí de pie, en pie de lucha. Así nos quiten este espacio, el reuso. Seguiremos luchando por siempre. No confiemos de esos que dicen llamarse los grandes héroes de la patria, los hombres de honor, que los hombres de honor no existen. Son unos villanos, son unos cobardes detrás de un uniforme que les han dado una capacitación para matar y les han dado armas para matar al pueblo. Que por favor, donde veamos un policía o un soldado, corra, porque somos falsos positivos, de pronto uno nunca sabe. Más de 5.000 jóvenes asesinados, señalados de ser guerrilleros en la política de seguridad democrática. Aquí estamos rindiéndoles un homenaje y por eso nos declaramos locos. Locos porque este sistema nos vuelve así. Ya saben, la locura hay que merecerla. Todas las que estamos aquí estamos realmente locas, o sea, vamos a seguir con esto. Locos somos lo que somos, adictos al micrófono, atados a nuestro tono, me asomo, no es farándula ni cromo. Locos somos lo que somos, adictos al micrófono, atados a nuestro tono, me asomo, no es farándula ni cromo. Se presenta este loco, gente atenta a sus claros como doctor, ¿quién es? ¿Quién más va a ser? Soy aquel ser. ¿Cómo puede ser? De carril y hueso, pensamiento en exceso, mensajes en exceso, con mucha fluidez. Escucha primero lo que te digo, amigo, no repito. Agarro que el micrófono y quemo con palabras miles de maniobras para que tu mente abras. Sabrás de mí, me conocerás. No sufro de cordura y a cada minuto de toda mi locura yo la disfruto, conmigo el fruto. Comida el fruto, ay que bruto. Aquellas consecuencias que me ponen de luto. Pensamientos difusos, escruto y le pregunto al mundo, ¿será que la besanía es solamente mía? No los confundo, solo difundo, porque somos, que somos locos. Somos lo que somos, adictos al micrófono, atados a nuestros tonos, me asomo, no es farándula ni cromos. Somos lo que somos, adictos al micrófono, atados a nuestros tonos, me asomo, no es farándula ni cromos. Quizás este profundo y sublime mundo solo tenga cabida en mi cabeza. Quizás si también descubran que nos han roto la testa, dejando fluir toda la rabia, el dolor, la impotencia que va manchando la cara, la mirada, la conciencia. Soy analfabeta, soy cruel y soy poeta. Soy víctima y verdugo, soy olvido y memoria. Soy único y cualquiera. Soy mi sombra y luz de caverna. Soy oscuro y no soy yo. Cuando al volver la vista atrás, presiento que perdí el camino y la distancia que me llevó a ser un niño, que se hizo joven y viejo después sin darse cuenta y perdió la alegría de quien todo lo inventa. Soy analfabeta. Alzarán las manos en tiempo de sequía. No hay garabía ni supremacía, toda la mano la levantarían y este soneto lo repetirían. Locos somos lo que somos, adictos al micrófono, atados a nuestros tonos, me asomo, no es farándula ni cromo. Locos somos lo que somos, adictos al micrófono, atados a nuestros tonos, me asomo, no es farándula ni cromo. ojos, farándula ni cromos. No repetimos sus verdades de mentiras, porque conocemos el sufrimiento de nuestro pueblo. Y por eso estamos parados aquí, poniendo el pecho. Locura en masa para todas y todos. ¿Cómo está el ambiente, gente? Locos. ¿Cómo está este rehuso? Ya saben, nos llenamos de nostalgia, pero seguimos avanzando cada vez más con estos procesos que se fortalecen. ¿Y cómo fue? Un grito para todas las personas y todos los procesos que subieron, hicieron parte de esta casa. ¿Cómo fue? ¡Eso! Bueno, y seguimos. La memoria crece. He dejado atrás los cuerpos que ahora son semilla, las miradas con sus voces en el grito, el infortunio, el desarraigo. No es tiempo aún de descomponerse en tierras olvidadas. No han vencido, estamos vivos gracias al destierro. Si ha de ser esta una forma de vida, una nueva manera de fecundar los espacios que habitamos, bienvenidos sea al transitar, seguir gritando, no a callar, no dejarles actuar con su obra trágica, con muertos de verdad. La memoria de sus luchas vive en la invisibilidad del aire, en el sabor de las aguas, en la tristeza del mar, en los ríos que transportan la libertad. No, hoy no hay peces en el río, solo trozos de cuerpos fragmentados por odios infundados en la conducta de quien ejerce el poder de las malditas armas y el martirio. La madre tierra se desangra, hay libertades castradas, hay penurosos cuerpos flotando al servicio de unos pocos con sus vicios. Si ha de ser así, continuemos el vuelo del ave migratoria, abandonemos el complejo, la culpa, y construyamos con la calma que aún queda el día nuevo. Hay que seguir en este combate negro y proletario, con el brazo extendido del campesino, en el reclamo exigido por el indígena, en las otras tradiciones femeninas, con el pecho nuevo y ansioso del niño. Hay que seguir en este combate negro y rebelde, manchado de sangre y luto, por los paseos de la historia, continuar andando sin dañar la siembra que calmará el hambre de hoy y la de mañana. Tiempo de levantarse, la sangre debe dejar de derramarse. Sobran razones para envenenarse, pero no hay que dejar ahogarse. En este mar debe remar, nadar, rimar, aunque venga la tempestad, y jamás doblegarse ante el absolutista. Sega activista, lucha por ti y los demás, que al igual viven esta realidad. Sienten la sed de poder de unos pocos locos que tienen esto mal, controlados en cada esquina, porque no miras como ellos te vigilan tras el ojo fisgón, custodia de idiotas útiles sin corazón, personas que abrigaron odio en su interior a causa de haber sufrido en su vida frustración. Máquinas que hace tiempo dejaron de ser humanas, dañando a todas las razas hermanas. Porque a ti mismo te abandonas, porque a ti mismo no te perdonas. Si el perdón es una expresión hermosa y sublime, pero cómo hacerlo, dime, cuando te arrebatan la vida para siempre. Aprieta el pecho, el nudo en la garganta es fuerte. No hay inversión en la guerra ni armamento militar. Educación popular, ¿a cuántos han logrado desarraigar? Sin perdón ni olvido, y a los asesinos exigimos castigo. ¡Castigo a los asesinos! Dedicado a todos los campesinos e indígenas acusados injustamente para robarles sus brazo tierras. Arriba. A los pueblos africanos ya lo saben, detenidos por toda la lucha debe ser una sola. Nada seguimos fragmentando por el sistema que nos quiere desunir. Por la guerra del petróleo. A Gandhi, a Quintín Lame, a Sonia y Trinidad, a Mumia Uyamal y las compañeras del Sexto Pat. A todos esos procesos revolucionarios que nos han hecho pensar este país de una manera diferente. Nada cambia. No, no, no quiero ver eso. No, no, no, que yo no quiero estar preso. No, no, no, que su sistema no soy recluso. Y a sus leyes me rehúso. No, no, no, que yo no quiero ver eso. No, no, no, que yo no quiero estar preso. No, no, no, que su sistema no soy recluso. Y a sus leyes me rehúso. No quiero ver más un mundo hecho añicos por culpa de políticos que quieren ser más ricos, engañando al pueblo con discursos anestésicos, sucesos antiquéticos, ojos hipnóticos. Culpable de que cárceles repletas de académicos, quienes pensaron diferente, dominan sus mentes, cuerpos inertes mienten y se ganan a la gente, la cual permanece día a día inconsciente. Hay gente ausente, en peligro de muerte. No he visto teniente que actúe decentemente, con el que es rebelde y su lucha resistente. No veo el respeto, tienes tú que quedarte quieto. Mientras te requisan, dicen que no es correcto. Cupo directo para el celda campeonía, donde pasan la noche. Viven del trasnoche y un plato de comida se reparte entre los seres. Habitantes de la calle, ladrones y mujeres. Ladrones y mujeres. Y por eso digo que no quiero verlo. Y espero no ser la única. No, que yo no quiero ver eso. No, que yo no quiero estar preso. No, de su sistema no soy recluso. Y a sus leyes me rehuso. No, que yo no quiero ver eso. No, que yo no quiero estar preso. No, de su sistema no soy recluso. Y a sus leyes me rehuso. No quiero ver más en las calles espionaje. Tampoco quiero ver al que aprovecha de su traje. Jóvenes portando armas y un camuflaje. Obligados a matar en el paisaje. No quiero ver más que involucren en su guerra a niños que ahora yacen bajo tierra. Corazón que los entierra. Realidad que a mí me aterra. En la tristeza se encierra. Realidad que a mí me aterra. Productores de armamento. Ejemplo, Inglaterra, Alemania, Suecia. Sin olvidar los negocios sucios que promueve la CIA. Repartiendo muerte por todos los continentes, de sur a norte. Infestando miseria al pensamiento de Occidente, basado que en la muerte y en la negación de un pensamiento diferente. Contra el Islam y el Corán Afganistán, que a Colombia ya pronto vendrá, porque siete bases tienen instaladas ya. Como lo han hecho desde que comenzaron con Vietnam, Chile, Irak y Corea. Uy, qué fuerte se ha puesto la marea. Te venden el cáncer para luego matarte de hambre, confundiendo que elegantemente con códigos de barra. Alimentos por venenos y los médicos te venden calmantes que se vuelven detonantes, y los seres van andando lentos y dejan de ser fuertes para convertirse en entes impacientes, incluso en delincuentes, según la economía vigente. Y los pobres campesinos otra vez desterrados y otros enterrados. El pan y el hambre, el jugo y la sed. Es la dinámica del tener y del ser, del orgullo y la soberbia contra la impotencia y la humildad. En esquina se juega, se pierde o se gana, como en el ajedrez un peón, una reina o una dama. Vasallos y princesas, guerreros desterrados, entes sin tierra que caminan sin tener una sola idea. No hay poemas de panadería, aunque existan conferencias sobre nutrición. Se vuelan las luces de la ilustración entre borrachos y desesperados mercenarios. Miran y creen descifrar que con sus esquemas y prejuicios algo encontrarán. La basura alimenta a las víctimas de la deshumanidad. ¡Brazo arriba! Barrotes no detienen los corazones libres. Abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de la conciencia, porque todos somos nuestros propios carceleros. Somos tantos y somos más. Por eso mismo nos temen y envían idiotas útiles a custodiaros, a amedrentaros. Si simplemente pudieran ver que tras los que quedan en pie, izando su dignidad, está la vida reivindicando su libertad. Somos tantos y somos más. Y ya lo sabemos, si peleamos en luchas distintas, nada nos come. La unión hace la fuerza, carajo, estamos lejos, ya llevamos muchos años en la misma vaina. ¿Qué pasa? Levantémonos, ¿cómo fue? Me detengo a pensar, hablo conmigo mismo. Cosas tan comunes en ese organismo. Veo el egoísmo, también el vandalismo. Hay mucho turismo, pero poco humanismo. Cansado de sus leyes, de su reformismo. Entes que caminan con el conformismo. Niños que se pierden en el mismo abismo. Mujeres al servicio de delirios sexuales. Hombres que no supieron cómo amarles y tuvieron que pagarles que contarles. Son lavados cerebrales a base de canales, propagandas comerciales. Priman los medios de comunicación masiva. Información errada, alternativa censurada. Hay crimen allá afuera, limón en las aceras, en los parques y en la escuela. Edades son pequeñas las que veo trabajando. ¿Qué les está pasando a todas esas familias? Los niños no laboran, son el sol del nuevo día. Deberían estar jugando, riendo a carcajadas. Son inmensas aprendices que deben de ser guiadas, encaminadas por el camino correcto, forjadas con amor y con afecto. Señoras y señores, inculquen los valores, dejemos los rencores, transmitamos el mensaje. La unión hace la fuerza, desune y vencerás. Vamos a demostrarle que el pueblo somos más. ¿Qué? Que el pueblo somos más. Somos más que uno, somos más que dos, somos más que tres, somos mucho más de seis que luchamos por la unión. Abajo las armas, arriba la expresión. ¿Cómo dices? Somos más que uno, somos más que dos, somos más que tres, somos mucho más de seis que luchamos por la unión. Abajo las armas, arriba la expresión. Busca solución por parte del Estado, reciben represión. Golpistas propinan los caudillos del terror y movilen los cuerpos a base del dolor. Por ir contra el corriente, por decir el no, por estar inconforme con lo que Santo decidió. Hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que se piensa en este lugar. Porque amenazas te persiguen, la fragancia del demonio por las calles se percibe. Personificándose placeres tan mundanos agradables para todo el cuerpo humano. Dinero se convierte en el nuevo Dios, causante de los odios entre los hermanos. Yo atravieso este país, desconoce el maíz, atravieso mi alma, procuro no perder la calma. Juegos del destino, ¿quién los puso en el camino? Azares, avatares, ¿quién podrá pedir amor si es amor lo que nos falta? Voy a quitarme esta careta, voy a dejar de echar tanta carreta. Voy y vengo de nuevo armando un absurdo rompecabezas en el que la vida poco cuesta. ¿Cuánto sobra la injusticia? ¿Cuánto falta para que la gente despierte sin miedo a la denuncia? Heridas abiertas, gente indispuesta. ¿Cuánto vale todo esto? ¿Cuánto cuesta? Una protesta, una patria paria, un eslogan para mi fiesta. Un eslogan para una fiesta. Somos más que uno, somos más que dos, somos más que tres, somos mucho más de seis que luchamos por honor. Abajo las armas, arriba la expresión. Somos más que uno, somos más que dos, somos más que tres, somos mucho más de seis que luchamos por honor. Abajo las armas, arriba la expresión. ¿Cómo fue? Una sociedad cambiaria alternativa, ya lo sabe. Estamos las pares y los pares aquí reunidos. Entonces, ¿cómo es la vuelta para seguir conspirando? Que sigan dando la música, que sigan dando el arte, la pintura, todas las tradiciones que nos siguen dando opciones de lucha. Y seguimos en resistencia. Un desalojo, una nueva ocupación. Vamos por nuevos espacios donde quepamos todas. Que no nos cansemos de escucharlo, que no nos cansemos de ver lo que vivimos. Ya lo saben, seguimos avanzando, construyendo poco a poco. Muchas gracias, gente. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre, merece